1700, ¿qué? 98. Sí. Ahí donde dice, por ejemplo, el principio del fin es donde se habla del juicio investigador, que ya tienen el tiempo libre, una decisión personal. No, tiempo del fin es 1798. Pero de ahí se habla el tiempo del fin de la libertad de las personas en las cuales tenían que, como dice, de elegir, ¿no? De seguir la... O sea, la libertad, ¿no? O sea, no es el tiempo del fin de gracia que está, o sea, que se inicia, que está viviendo, ¿no? No, ese es el tiempo del juicio investigador, ese es 22 de octubre de 1844. Ahí inicia el último tiempo de gracia. Sí, tiempo del fin abarca de 1798 en adelante. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosa también se cumplió? Los 391 años y 15 días de Apocalipsis 9:15. A ver, hermanos, vean en su Biblia Apocalipsis 9:15. ¿Qué es lo que dice que ya se cumplió? Y lo dice la hermana White. A ver, 391 años, ¿y qué dice? Y 15 días. Ajá. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban, ajá, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ok. Para los primeros adventistas, ¿esto ya se había cumplido, sí o no? Ya. Sí. Ahora, ¿qué parte de qué es eso de un sello, de una iglesia, aparte de qué es eso? Apocalipsis 9:15. ¿Es un sello? ¿Una iglesia? ¿Qué es Apocalipsis 9:15? ¿Cuál? ¿Cuándo se cumplió ya? En 1800. Aquí. 11 de agosto de 1800, ¿qué? 40. Y véanlo en la página 382 de Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Que significa la caída del Imperio Otomano y el fin de los 1335 en 1843. Miren, hermanos, esto es lo que nos hace ¿qué? Entender los 2300 tardes y mañanas. Ajá. Página 382. ¿Ah, lo tiene, hermano? Ah, mire. 382. Dice que ya se cumplieron los 390. Oiga, pero ¿de dónde salen los 391 años y 15 días? Sí, dice aquí, sí lo ve, ¿verdad? Pero eso está en el conflicto de los siglos. No está, hermano. Su libro no tiene esa página. Ah, entonces permítame. ¿Puedo ayudar? Ajá. Mira, hermano, todo esto nos llevó a... Ahorita le digo, hermano. Nos llevó a ser adventistas realmente del séptimo día. Aquí veo que lo tiene subrayado. Jesucristo. Está por aquí. Está en la página 185, mira, hermano. Mire, aquí está. Está en el párrafo 1, 2, en el párrafo 3, donde dice 1840. Miren, hermanos. ¿Lo puede leer, hermano Pepe, por favor? Escuchen lo que dice. ¿Cuál es? Ahí donde dice 1840. Acá está, sí. Ajá. Despertó interés general. A ver, ¿qué pasó en 1840? ¿Qué se cumplió? Una profecía. A ver, y si tú le preguntas, la hermana ya está viendo, así que ella sí puede decirnos, pero si tú le preguntas a un adventista, a ver, adventista, ¿qué profecía se cumplió en 1840? A ver, hermana, ¿puede leer qué profecía se cumplió? Por favor. Dos años antes, Josías, ajá, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis. A ver, ¿de qué capítulo? Nueve. ¿Y qué encontramos en el capítulo nueve? A ver, abran su Biblia, hermano. ¿Qué encontramos en el capítulo nueve? Para que entendamos, hermanos, por qué somos adventistas. ¿La trompeta? ¿Qué trompeta? La quinta. ¿Y qué más? Y la sexta. ¿Y la sexta? Ahora, ¿nos habla el Espíritu Profecía de la quinta y la sexta? Sí. ¿Y qué dice? ¿Que ya qué? Bueno, vamos a ver. Siga leyendo, por favor, hermano. Capítulo noveno de Apocalipsis, que es quinta y sexta. Que predecía la caída del Imperio Otomano. A ver. ¿Qué es lo que predecía la quinta y la sexta trompeta? La caída del Imperio. Ahora, ¿yo les puedo venir aquí con otro mensaje aparte de ese? No. Pero sí puede, pero no debe. Correcto, puedo venir y les puedo decir, oh hermanos, es que estas vienen otra vez y van a sonar de otra manera. Sí, puedo decir y puedo venir, pero le estoy presentando otro camino que no son las sendas antiguas. Y le estoy presentando otro adventismo. La lección de escuela sabática de este trimestre de la organización, ¿saben qué es lo que dice de las trompetas? No, que están más allá de cómo se interpretaban antes. Y hay otros predicadores de la verdad presente que están diciendo, no, esto lo echamos hasta allá afuera, hasta allá adelante. ¿En dónde? Hermano, te están moviendo las sendas antiguas. Ahí está en la Biblia, ahí está en el Espíritu Profecía. Perdón, hermana, pero ¿qué es lo que realmente predice? Ahora, ¿de qué me habla la quinta y la sexta trompeta? ¿De qué me habla? A ver, ¿qué dice? Que cayó del cielo una estrella y salió un pozo del abismo. ¿Y qué salieron del pozo del abismo? ¿Qué salió? Humo. ¿Y qué salieron? ¿Qué animalitos salieron? Langostas. ¿Qué significan esas langostas? ¿El imperio qué? Otomano. ¿Y qué dicen unos predicadores que significan? Que son demonios que traen una cola larga y que te andan picando. Y que van a salir a futuro. Y que van a salir a futuro demonios en forma de langostas. Eso es lo que andan predicando, hermano. O sea, es otro adventismo cambiado. Y ahora, rapidito, vamos a hacer unas cuentas. Perdón, hermana, siga leyendo aquí. Según tus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, durante el mes de agosto. Ajá. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos. A ver, un paréntesis ahí. A ver, hermanos adventistas, ¿cuántos han regalado ese libro? Levante la mano. Ok, le voy a hacer una pregunta. Explíquenme quién es Diacoses, porque está en el libro que me regalaron. Explíquenme los 150 años, porque ahí está en su libro. ¿Y cómo nos quedamos? Así como ahorita. Voy a preguntarle a mi pastor, dicen los testigos de Jehová. Hermanos, estamos leyendo una carta de un pionero adventista donde dice, habla de todos los periodos proféticos, las sendas antiguas, 2300 días, la purificación del santuario y todo. Y también nos habla de que eso ya se cumplió. Ahora miren lo que dice aquí. Perdón, hermanita. Debemos nosotros... Dice que los 150 años ya se hayan cumplido. A ver, hermanos, ¿de dónde se sacan 150 años? En la quinta trompeta, ¿de dónde sacan 150 años? A ver, vamos en la Biblia. Y estamos rápidamente solo repasando. A ver, lean el verso 5, del 9:5 y el 9:10. ¿Qué dice el 9:5 y el 9:10? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿A qué? ¿Cuántos meses? 5 meses. ¿Y el 9:10 qué dice también? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ok. ¿Cuánto es un mes en profecía? 30 días. Un mes son 30 días. ¿Cuántos meses son? 5 por 30, ¿cuánto es? 150. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué está escrito? Se cumplió cuando de Acó se subiera al trono con permiso de quién. De los turcos, que era el imperio otomano. Ya se cumplió. Y muchos andan poniendo esto hacia allá, hacia el futuro. ¿Y saben qué hacen con el pueblo de Dios? Juegan con su vida espiritual, con su anhelo de saber la verdad. Y el pueblo de Dios hoy dice, pero es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo decir lo que está escrito y decir lo que mi imaginación cree y piensa. Ahora, ya se cumplieron esos días. Y que los 391 años y 15 días comenzaran a terminar el primer periodo. A ver, ¿de dónde sacan 391 años y 15 días? No. Vean ustedes allí donde dice y estaba en la sexta trompeta, día, hora, mes y año. A ver, véanlo. Día, hora, mes y año. Día, hora, mes y año. Ah, hay mucho. Aquí están los 150. ¿Ya vieron donde dice día, hora, mes y año? 9:15, ¿alguien lo puede leer? Fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ok, a ver, vamos a aplicar. ¿Cuánto es una hora en profecía? 15 días. ¿Sí? ¿Cuánto es un año en profecía? 300, ¿qué? 360 días o 360 años, ¿verdad? ¿Cuánto es un día? Un año. ¿Y cuánto es un mes? 30. ¿Sí? Hacemos la suma y ¿a dónde llegamos? Bajamos el 15, bajamos el 1, 6 y 3, 9, bajamos el 3, ¿a dónde llegamos? ¿Y qué dice la hermana Juan? Que los 391 años y 15 días comenzaran a terminar, ¿cuándo? El primer periodo, es decir, terminando los 150 años, inician los 391. ¿Y cuándo terminan los 391 años y 15 días? Entonces, ¿en qué trompeta estamos ya? La sexta. ¿Cuándo terminó ya la sexta? La sexta ya terminó en 1840, hermano. Ahorita estamos ya en la séptima. Esto es lo que nos hace adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué pasa? Repito, si te digo, olvídate de esto. Mira lo que dice aquí. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de qué, de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso. ¿Qué movimiento? ¿Eres adventista del séptimo día? ¿Te saben las trompetas? Es parte del movimiento, de entender trompetas, entender continuo, entender abominación desoladora, entender purificación. ¿Sabes qué es lo que ha hecho el diablo hoy? Mira, no me hables de eso porque eso divide. ¿Cómo? Mejor vámonos a nada más vamos a predicar que Cristo viene. Hermano, entonces, hagámonos adventistas, porque los adventistas decían, esta es nuestra esencia. Y esto es lo que nos hace adventistas, y esto no nos divide. Hermano, esto es lo, todos estos diagramas proféticos nos unen, no nos hacen distintos y diferentes. ¿Y qué dice el 11:19 de Apocalipsis? 11:19 de Apocalipsis, estamos haciendo un resumen. Miren hasta dónde todo nos llevó, ¿qué? La purificación del santuario. ¿Sí? ¿Qué dice? el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ajá. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes trompetas. Ok, ¿eso es parte de qué trompeta? La séptima. A ver, vean en su Biblia. De la séptima. De la séptima. Ahora, la séptima trompeta me habla de un qué. De un santuario que va a ser purificado. Amén, hermanos. Es tan impresionante cómo se fueron juntando todas las doctrinas adventistas para entender con bases bíblicas y proféticas por qué dijo que el santuario iba a ser purificado después de 1800, ¿qué? 44. Ahora, ¿esto es parte de qué trompeta? La de la séptima. Y mira, aquí la hermana White lo cita a Cristo en su santuario y te dice, Apocalipsis 11:19, dice: por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo, que es la trompeta séptima, y se vio el arca de su pacto, aquí ya en el santuario, cuando empieza la purificación, indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1800, ¿qué? 44. Ahora, te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Crees tú que esto está en el futuro? No. Es lo que está dando ahorita, ¿no? ¿Cómo? Es lo que estamos viviendo actualmente, porque después de... con todo lo que nos ha dado, ajá, se supone que en 1844 se culminó la séptima, la sexta trompeta. Ajá. Y todo lo que estamos de los 44 a la actual es lo que está sucediendo todo esto. Sí, en 1840, 11 de agosto, se culmina la sexta. ¿Mm? Y del 22 de octubre para acá, cuando terminan los 2300 días, empieza la purificación. Y para empezar la purificación se toca la séptima trompeta. Amén. Usted lo dijo mejor que yo, pero es... No, es que... aquí estamos dando un pequeño resumito, hermano. De hecho, creo, hermano, si me lo permite, creo que el pastor Gambetta lo pone al futuro, ¿no? Imagínese, hermano. Todas las trompetas las estamos... Le voy a decir ahorita que ya que me... Perdón, termine, hermano. No, está bien, nada más hacer eso. No, sí, el hermano Gambetta lo pone al futuro. David Gates lo pone al futuro. Nelson Villarreal lo pone al futuro. Piedraíta lo pone al futuro. Un pastor que está en la organización... ¿cómo se llama? Uno de Oaxaca que escribió un libro, lo pone al futuro. Es un pastor erudito. Lo pone al futuro. La organización ahorita en su escuela sabática las tiene todas chuecas. ¿Dónde están los adventistas? Creo que se apellida Cortés. Ah, ¿no? No, es otro. A ver si me acuerdo. Y varios predicadores, una falsa profeta que se llama Daisy Escalante, lo pone al futuro. Mervyn Moore, un escritor, en su libro ¿Será que podía suceder?, las pone al futuro. Hermano, ¿sabes qué es lo poner todo esto al futuro? Una mentira que se dijo que somos. Te están quitando la esencia adventista. ¿Sí? Es una gran y vil mentira que en el nombre de la verdad presente vayan a predicar. Le llamo error presente. Ahorita, hermano, que hablamos de Oaxaca, se están dando las batallas de fe, pero no son batallas de fe. En inglés hay una palabra que se llama fake. ¿Alguien sabe inglés aquí? ¿Qué es fake? Falso. Es eso. Cuando usted agarra los periodos proféticos y los pone en el futuro, a partir de la ley dominical, cambia lo que es el continuo. Y usted dice, no, el continuo no es el paganismo, el continuo es el sábado. Y a partir de allí va a haber días, ya no día por año, sino días proféticos, literales. Y las trompetas en el futuro, usted está dando a la trompeta un sonido incierto, otro adventismo, completamente distinto. Es lo que ahorita está pasando. Mire, lo que ahorita está pasando, y lo que les mencionaba, o sea, nosotros o somos adventistas o no lo somos. Porque todo se encuadra y conjuga y cae al 22 de octubre de 1844. Todos los periodos proféticos de Daniel, 1260, 1290, 1335, nos llevan al 22 de octubre. La quinta y la sexta trompeta nos lleva al 22 de octubre, al inicio de la purificación del santuario. Y si usted altera esto, no es adventista. Pero si todos ellos son eruditos, ¿por qué llegan a esa conclusión, pastor? ¿Cómo? Todos ellos son eruditos, porque no son cualquier persona que ni cualquier pastor. Porque si ya ellos son más lectores que nosotros, se supone que han dedicado toda una vida. Ajá. ¿Qué no? ¿Por qué no entienden esta parte? Bueno, el hermano pregunta por qué no entienden. Vamos a contestar con tres citas. Porque los que estudiaron no lo aprendieron. Son eruditos para estas materias. Entre más erudita sea una persona en cuestión de doctrina, en cuestión de educación, más despegada está de las bases. Quizá ustedes entienden lo contrario. Quizá ustedes entienden que entre más una persona tenga licenciatura, maestría y doctorado, más apegada está a las bases. Eso es falso. Entre más educación teológica tenga una persona, más despegada está de las bases. Más despegada. Miren lo que dice aquí, en esta cita. Miren. La dirección del Señor fue evidente, hablando de los últimos 50 años, y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció, ¿cómo, hermano? Punto por punto. Aquello que era verdad, entonces, ¿qué dice? Sigue siendo verdad. Entonces, el que dice que ya no es verdad y que es otra verdad, ¿está en contra de qué? De Dios. ¿Del espíritu de profecía? Sí. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar, esta es la verdad, ¿tengo qué? Y así se está presentando el día de hoy. Batallas de fe como nueva luz. Oh, es que sí, es que le cambian el continuo, le cambian los 3 años. Y citan una cita de la hermana White que dice así: los periodos proféticos de Daniel llegan hasta la víspera de la venida de Cristo. Y te ponen 1290, 1260, 1335. Pero, ojo, ¿y dónde dejan a los 2300 tardes y mañanas? ¿Por qué no los meten ahí? ¿Por qué no meten todos los periodos proféticos de Daniel que llegan hasta la víspera de la venida de Cristo? ¿Por qué no meten los 2300 días? Ah, no, porque entonces allá meterían el inicio de 1844. Entonces son muy, muy, muy tramposos y no te meten los 2300 tardes y mañanas. Mira esta cita. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito, ¿qué? Muestran claramente, escuche bien, hermano que preguntó, que hacen mal uso de la palabra. Envían al pueblo de Dios, ¿cómo, hermanos? Sin un ancla que nos afirme. ¿Queremos estar ahí, hermano? Tenemos la libertad de estar sin un ancla que nos afirme. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo y se apoderaran de ellas, que es lo que está intentando hacer Sostén Propio el día de hoy, hermano. Apoderarnos de estas verdades, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conductos vivientes de la luz. Amén. Pero los que se han puesto a idear nuevas teorías tienen una mezcla de ¿qué? De maravilla, ¿no? Y después de procurar hacer prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido su lámpara, ¿dónde? Y por lo tanto se les ha apagado su lámpara y los ha dejado ¿en dónde? Es importante saber por qué estamos adventistas. Hermano, hoy en la escuela sabática están en tinieblas en base a las trompetas. Escuela sabática de la organización. Y los ministerios que mencionó, uno que mencionó el hermano y los que mencionó un servidor, también están aquí. En tinieblas se han apartado. Si te apartas, el primer pilar te pone la base. 2300 tardes y mañanas te lleva a poner una base tremenda de los periodos proféticos de Daniel y las trompetas, y de ahí arranca la purificación del santuario. Dice allí: dice, cuando el poder de Dios testifique en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse, ¿cómo dice, hermano? Para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha establecido. Se levantará uno, después otro, con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Todavía están vivos unos pocos que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esta verdad. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron. ¿Sí? Hermanos, no quiero pasar por alto, dejar caer un eslabón en la cadena de la evidencia que se formó después del paso del tiempo en 1844. ¿Qué dice la hermana Juan? No nos olvidemos de todo eso. No nos olvidemos de todo eso. Pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunieron para estudiar la Biblia y para pedir a Dios luz y guía. La verdad, punto por punto, fue fijada en nuestra mente tan firmemente que no podíamos dudar. La verdad, me salto para acá, es la misma que siempre ha sido. ¿Qué dice, hermano? Ni un alfiler o un pilar puede ser movido de la estructura de la verdad. Aquello que se buscaba en la palabra en 1844, 45 y 46. ¿Qué dice, hermano? ¿En todos qué? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un adventismo frío, alterado, ciego, erróneo, mocho. Sí, hermano. Hace rato mencionaba de principio del fin, ese periodo, o sea, donde habla 1844 a la actualidad, pudiera decir, sí, estamos viviendo un periodo en el cual es un tiempo de gracia, un tiempo de decisión, un tiempo de, o sea, estamos diciendo así, de predicación, de oportunidad, ¿no? Para la pueblo. Gracias. Mire, la frase tiempo del fin se saca de Daniel. En Daniel dice que el libro de Daniel iba a comprenderse, se iba a quitarle el sello en el tiempo del fin. ¿Sí? Se había otro panorama, pues. Ajá, entonces a partir de 1798 Dios dice, a partir de aquí el libro de Daniel se le quita el sello y va a ser entendido. Dios usa a Guillermo Miller, a los pioneros, a la hermana Juárez y a los pioneros del séptimo día, para quitarle todo el sello y el libro de Daniel lo podamos entender. Y se entiende el continuo, se entienden los periodos proféticos, se entiende todo eso, está claro. Y la literatura adventista así lo clarificaba. Ajá. Ahora, ¿por qué en el tiempo del fin? Porque el tiempo del fin, hermano, todos esos periodos proféticos nos llevan precisamente al tiempo, al fin del tiempo de gracia. Todos los cumplimientos de los periodos proféticos nos llevan al inicio del tiempo del fin. En ese tiempo del fin nos llevan a comprender que inicia el juicio investigador y que se acaba la gracia. O sea, eso abarca el tiempo del fin. Comprender el libro de Daniel, aplicarlo a nuestra vida y entender que se acaba el juicio investigador. En ese punto, tiempo cerrado, vamos a decirlo así. Sí. Fin y tiempo determinante. Sí. Esto, o sea, donde yo quiero, o sea, ¿cómo explicarme? Sí, hermano, es en el periodo que se está llevando a cabo, como se habla del juicio investigador, decisión, actuación de todo aquel seguidor que se denomine de verdad presente, de seguidores de nuestro Dios. Ajá. Es la presentación o lo que tiene que hacer, ¿no? O cómo se tiene que desarrollar el evangelio. En base a la purificación del santuario. El mensaje del primer ángel dice temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y el juicio abarca justicia, que es la ley de Dios, y gracia o amor, que es el sacrificio de Cristo y su intercesión por nosotros. Ahora, ¿cómo afecta mi vida? Bueno, eso lo vamos a estudiar en la tarde. ¿Está bien? Después de que terminemos ahorita, ya son la una, ¿verdad? Hemos estado estudiando 3 horas. Entonces comemos y después vamos a entender qué es en sí la purificación del santuario. Ya en mi vida. Ya estudiamos los datos proféticos y cronológicos. Ahora, ¿cómo? ¿Qué significa eso para mí, como adventista del séptimo día? Que el papado y el diablo y el paganismo han hecho que el pueblo han pisoteado al pueblo de Dios. Y han pisoteado el santuario. Pero ahora, ¿cómo puedo vencer a ese poder que es el diablo, que ha dirigido al continuo paganismo y que ha dirigido al papado? ¿Cómo poderlo vencer? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Sí, hermano. Entonces, nada más termino con esto. No sé si le tomó foto, sí, hermano. Ya, sí, ya. Pues ¿sí? Ya. Entonces, entonces, desde 1844 a la fecha... Sí, hermano, ¿te escucho? En realidad, estamos ya viviendo el tiempo de fin. El tiempo de fin desde 1798. Bueno, que sí. a la fecha y a lo que Dios prolongue o nos conceda el tiempo, estamos ya cerrando prácticamente el último capítulo de la séptima de trompeta. Sí, estamos viviendo parte de la séptima trompeta. La séptima trompeta, dice allí en el 11, 18 y 19, dice, abarca el tiempo de juzgar a los vivos. A ver, léalo, por favor. A ver, ¿alguien quiere leer el 11, 19 para ver hasta dónde llega la séptima trompeta? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Siga leyendo, por favor. Apareció en el cielo una gran señal. Entonces es un verso antes del 19, el 18. Y se airaron las naciones, y ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. A ver, vamos a analizar hasta ahí. Tu ira ha venido. ¿Cuál es la ira de Dios en el Apocalipsis? Las siete plagas. Correcto. Dice que en las siete plagas está, ¿qué? La ira de Dios. Consumada la ira de quién. Entonces la séptima trompeta abarca cuando se abre el templo de Dios, 1844, abarca el periodo de las plagas, es decir, ya después de que termina, ¿qué? La gracia. Abarca también el tiempo de juzgar a los muertos, que es todo el juicio, ¿qué? Investigador. Y siga leyendo, por favor, hermanita que estaba leyendo. Y te da el galardón a tus siervos los profetas. Ok, ¿cuál es el galardón a los que temen su nombre y al siervo los profetas? ¿Cuál es el galardón que él ofrece a todos? La vida eterna. La vida eterna. ¿Cuándo se le da la vida eterna? En la segunda, ¿qué? En la segunda venida de Cristo. Muy bien. Entonces, vamos desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Pero qué más sigue diciendo? A los santos y a los que temen su nombre. Ajá. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien. ¿Cuándo es que se destruye a los que... ¿Quién destruye la tierra? Los líderes. A ver, así. Ajá. Es cuando Cristo venga a hacer la purificación de la tierra, ¿no? Ajá. Así es. Conflicto de los siglos. ¿Cuándo es eso? Después de los mil años. Después de los mil años. Entonces, ¿hasta dónde nos abarca la séptima trompeta? ¿Desde dónde a dónde? Hasta la purificación. Exacto. Desde el 22 de octubre del inicio del juicio investigador hasta el juicio, ¿qué? Ejecutivo final. Hasta el fin de los mil años. Ahora pregunto, ¿se puede repetir la séptima trompeta entonces? No, porque está... ¿Se puede destruir dos veces al diablo? No. ¿Puede salir dos veces Cristo del lugar santísimo? No. Entonces, ¿cómo pues le creemos a personas que dicen que las trompetas se repiten? No, ¿qué les vamos a creer? Hermanos, esto quita la fe. Quita la fe. Lo que dice la hermana Juan, y no me deja ser adventista si yo digo que las trompetas se repiten y digo que no tienen nada que ver con la doctrina adventista. No soy adventista, hermano. Ahí está en la Biblia, en la historia adventista, todo. Y lo que ha hecho el diablo es decir, no hablen de las trompetas y no hablen de los tiempos proféticos, porque eso es meterse con la purificación del santuario. Mejor hablemos del sábado, de la prosalud y de otras cosas que no nos dividen tanto, porque eso nos divide. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. En sostén propio historicista hablamos sí del sábado, hablamos de la prosalud, hablamos de las trompetas, hablamos de los tiempos de Daniel proféticos y de todo, conforme a las sendas antiguas, hermanos. Y esa... es un llamado de Dios para nosotros. ¿Y a quién queremos servir, hermanos, en esta mañana? entender qué es el continuo, qué es la abominación desoladora. Todo eso nos lleva ¿a dónde? A la purificación del santuario, que vamos a ver en la tarde, amén. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Queremos ir al cielo, ¿cómo me voy a preparar entonces? La purificación del santuario. Estamos viviendo en el tiempo del fin, 1798 en adelante. Esto se acaba. Y el Satanás confundiendo al pueblo de Dios. Pero habrá un pueblo que no se deje confundir, hermano. Amén. Habrá un pueblo que no se deje confundir. Quiero terminar, déjeme ver aquí. Creo que yo tenía por aquí algo. Pero no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, hermano, a lo que hemos estudiado hoy. ¿Hacemos un resumen? Creo que ahora sí sabemos cuál es la pregunta de la respuesta que nada más sabíamos. ¿Cuál es la pregunta? Daniel 8, ¿qué? 13. ¿Qué dice Daniel 8, 13? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que ponen al santuario y al ejército para ser qué? Pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas durará ese pisoteamiento del continuo y de la abominación desoladora al pueblo de Dios y al santuario, hermanos. Y después, ese santuario y ese pueblo que habían sido pisoteados van a ser ¿qué? Purificados. Amén. Qué precioso. Estamos en ese momento. Y todo eso nos llevó a descifrar las preguntas, porque ahí está en el 8:13 el continuo. Y en el 12:11 dice, y desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290. Feliz el que llegue a 1335. ¿Por qué fue feliz el que llegó a 1335? Porque, hermanos, vivimos en el tiempo del fin, en el tiempo de la purificación del santuario. Amén. En resumen, es eso, hermanos. Un jesuita llamado Francisco Rivera escribió un comentario sobre Apocalipsis y Daniel. Y dice, la Biblia dice que el anticristo es un hombre, y que el anticristo va a vivir 1260 días. Y él dice, ¿qué hombre puede vivir 1260 días proféticos? Es decir, 1260 años. Fíjese, usando la razón griega, decía este jesuita, muéstreme un hombre que pueda vivir 1260 años proféticos. Y él dijo, no hay ninguno que pueda vivir 1260 años proféticos. Por lo tanto, el anticristo debe reinar 3 años y medio literales. Y él fue el originador de que de atacar el principio de día por año y poner día literal. ¿Y saben qué es lo que dijo él? Ningún hombre puede vivir 1260 años proféticos. El mismo razonamiento lo usa Hugo Gambetta. ¿Qué hombre puede vivir 1335 años? Escúchenlo. ¿Qué hombre? Ninguno. Y la gente dice, sí, cierto, ninguno puede vivir 1335 años. Por lo tanto, dice él, deben ser 1335 días literales. Y es lo que está predicando hoy Gambetta y David Gates. Razonamiento jesuita al 100%. No me crean, bajen el libro en internet. Se llama el libro El Comentario de Apocalipsis, de Francisco Rivera. Está en latín, en la página 108, 118, 200, 210, en el comentario del capítulo 10 en latín. Ustedes vieran cómo ese hombre se burla de la interpretación profética. Vieran cómo se burla. Está en latín, pero como hablamos español y tenemos raíces grecolatinas, lo podemos entender. Pero lo que más me impresionó es que el mismo razonamiento que usa él, ¿qué hombre puede vivir 1260 años proféticos para que sea el anticristo? Lo están usando predicadores de la hora presente, están diciendo, ¿y quién puede vivir 1335 años proféticos para ser bienaventurado? Deben ser literales, así como dijo Francisco Rivera. Hermanos, les digo en esta mañana, tarde ya, eso no es verdad presente, ese es error jesuita. Y no me interesa que no me quieran a mi hermano, con que esté bien con Dios, con que mi conciencia esté tranquila que estoy diciendo la verdad, con eso es suficiente. Pero no estoy aquí para avanzar la agenda de Roma, estoy para volver a las sendas antiguas. Y es mi llamado, hermanos, a ustedes, que ustedes como iglesia de Dios, que en su corazón esté el deseo no de avanzar ya la agenda de Roma, hermanos. Ya hay muchos que lo están haciendo. Avancemos las sendas antiguas. Seamos adventistas del séptimo día. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué les parece si cantamos un himno? ¿Terminamos con un himno? ¿Qué himno les gustaría cantar? Fírmese adelante. Huestes de Dios. Y ahora sí, hermanos, sin temor alguno. Que Jesús nos ve. Y hermano, el tiempo se va muy rápido. Pero los que han leído los testimonios, dice el hermano Juan que se pasaban noches enteras estudiando. Y en ayuno y oración. ¿Qué no dijimos? 300. Fírmese adelante, huestes de la fe. Lo vamos a grabar con más calma, hermanitos. Solo grabamos una partecita de este tema. Porque la promesa. nuestro Padre que estás en el cielo, que has tenido a bien, por medio del don profético, decirnos la hora en que nos ha tocado vivir. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias porque en un tiempo levantaste a este pueblo con bases bien firmes, profecía muy bien entendida y delineada, y una doctrina sana, Señor, que es irrefutable con los argumentos bíblicos. Gracias porque a nosotros nos tocó este precioso momento de la purificación del santuario. A otros en antaño, en el pasado, Señor, les tocó el momento de ser pisoteados, de vivir persecución. Pero a nosotros nos tocó la bienaventurada esperanza de Daniel capítulo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque ahora somos testigos de la última fase del plan de salvación. En algún momento, Señor, se cierra la gracia. Y el que es santo, que siga siendo santo. Y el que no lo es, el que es impuro, impío, que lo siga siendo. La oportunidad fue para todos, solo que algunos solo la aprovecharon y otros no. Pone en nuestras conciencias, Señor, que el tiempo está cerca. Que mientras el mundo busca por cosas egoístas para su vida, debe haber un pueblo que esté buscando en Cristo Jesús la perfección de su carácter. El único pase para entrar y para llegar al cielo. Ayúdanos a anhelar eso, purificar nuestra vida por la preciosa sangre de Cristo, en este momento que se está llevando la purificación en el cielo. Amén, Señor. Que anhelemos un corazón puro, mente pura, deseos puros, Señor. Pero en nosotros no lo hay. Ayúdanos a obtenerlo por la fe, Señor. Amén, Señor. Este tema hablaremos más al rato. Bendice a tu pueblo fiel, Señor, el que está buscando en las sendas antiguas, el que no está escuchando otro adventismo, sino aquel adventismo que fue y que sigue siendo. Bendice a nuestros hermanos aquí reunidos, la familia bautista en general, las visitas, Señor, y todos los que estamos aquí, que en este sábado sigamos teniendo tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.